6 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto a Horacio Pesaroglo, uno de los responsables de Más Carnaval, que de a poco está cerrando esta actividad de 2024. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Yo estoy, pero escucho muy mal, porque escucho solo la música que están, la gran 7 que está sonando, y no los escucho a ustedes. ¿Ahora cómo está eso? Ahora está perfecto, ahora los escucho bien. Impecable, Horacio. Bueno, estábamos hablando justamente de que de a poco se está cerrando esta linda actividad 2024. Sí, estamos llegando al final de un año más de esta locura que se llama Más Carnaval. Muy disfrutable, pero muy agotadora también, claro. Sobre todo para los que cumplimos los dos roles, ¿no? De arriba y abajo del escenario, es un poco agotador, pero bueno, es placentero también, ¿no? Claro, porque además, evidentemente, bueno, el día a día, la actividad, el programar, como vos decís, estar abajo y arriba, bueno, lleva un laburo importante que también hace que pasen los días rápido. Sí, eso es verdad, sí, vuela, ¿no? Febrero se nos va rapidísimo y encima este año que nos ofrece una chance más con este 29. Pero sí, es muy linda la... esta actividad que desarrollamos hace un tiempo ya. Bueno, ¿y qué ha dejado este 2024? Bueno, mirá, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada noche de los tablados de Más Carnaval, todas ellas son particulares, son todas diferentes, todas dejan cosas. A uno le va quedando en la retina lo más reciente, y a veces... cuando uno repite escenarios, recuerda lo que había sido la experiencia anterior, y ahí compara, pero esta es diferente. Entonces, ayer, por ejemplo, estuvimos en 3 escenarios nuevos para nosotros, ¿no? Que se sumaron este año y fueron 3 experiencias maravillosas. Claro. Santiago Vázquez con un anfiteatro maravilloso que no conocíamos, al aire libre, allí en el oeste, ¿no? Llegando casi a los límites de Montevideo, un lugar hermoso, mucha gente, bueno, una noche disfrutable. Tuvimos en el complejo Sacude, por primera vez Más Carnaval llegó, también un lugar maravilloso, llenito de gente, compartiendo la noche con la gente que organiza, con el público, son experiencias muy bonitas. Después terminamos la noche en una operativa detrás de Canal 5, ahí en complejo de Boulevard Artigas, sí. Lo mismo, ¿no? En el medio de esas cooperativas, con todos los vecinos acompañando, se montan como unas especies de ferias vecinales de los propios vecinos que sacan ahí para compartir sus cosas entre ellos mismos, ¿no? Claro. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, que pasan, son únicas, ¿no? Porque además es esa noche, se arma, se desarma, se disfruta, y pasa, y bueno, después hasta el año que viene... que no se vuelve con esta experiencia. Entonces son como mojones, hitos puntuales, ¿no? Y te hablo de lo que pasó anoche, sí, puntualmente. Sí. Sí, pero sí. Antenoche, viste, también Barrio Maracaná, un merendero que habíamos estado hace 2 años y que la murga fue muy diezmada por el COVID y la gente también, con tapaboca en un merendero, muy poquita gente, lo repetimos y ya el barrio estaba en la calle. Bueno, esas cosas, viste, que por eso digo, es difícil generalizar, es lindo vivirlas, y a mí que me toca vivirlas desde arriba del escenario, puedo compartir casi todas estas experiencias, ¿no? Pero bueno, yo repito, la gente que no conoce, la invito a que se sume porque se comparten cosas muy lindas cada noche, claro, en esta experiencia. Horacio, ¿cómo andás? Un saludo. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? Bien. Estaba bichando videos del canal de YouTube de La Gran 7, algunos de lo que fue antes de empezar Más Carnaval este año. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido el tema de apoyos para Más Carnaval este año, tanto a nivel de, no sé, de ámbitos públicos como privados? ¿Cómo les ha ido en ese sentido? Y bueno, año a año vamos mejorando, digamos, vamos sumando granitos en este enorme desierto que significaría Más Carnaval, digamos, para completar la analogía. Uh-huh. Este año nosotros logramos un apoyo muy importante de la Intendencia de Canelones, uh-huh, novedoso para nosotros. La Intendencia de Montevideo incrementó en un porcentaje el apoyo que venía brindando, sigue siendo escaso, por supuesto. Es una movida que crece cada vez más de ambos lados, crece territorialmente, digamos, y crece la grilla de oferta de artistas. Entonces, congeniar eso cada vez necesita más recursos humanos y económicos, digamos. En ese sentido, hemos incrementado los apoyos a nivel estatal, si se quiere, y a nivel privado no hemos conseguido demasiado. Las puertas siguen estando abiertas hasta el último momento. Por supuesto que nosotros recibimos todo lo que sea de interés para todos, digamos, para ambas partes, y lo que sí seguimos penando un poco es por la parte por los recursos humanos, si se quiere. Ajá. Porque sí, sigue siendo una tarea muy desgastante que implica muchísimo tiempo de horas hombres, si se quiere, y ahí seguimos estando un tanto rengos, o sea, seguimos, claro, sigue recayendo en muy pocas personas todo el armado de esto, ¿no? Este año incluso nosotros hicimos un llamado a gestores para que colaboraran con la organización, y bueno, de a poquito algunos se han sumado, pero bueno, la idea es seguir creciendo en todos los ámbitos, ¿no? Humanamente y con recursos financieros, pero claro, bueno, vamos de a poquito. Claro. Además de murgas en sí, ¿qué otro tipo de, no sé si llamarle, de género ha habido en carnaval este año? Mirá, sigue siendo, eso por suerte se ha seguido ampliando y hay la oferta artística es muy variada, ¿no? Ajá. Nosotros siempre repetimos un poco que de salirnos un poco del cliché del carnaval de concurso, claro, con las cinco categorías tradicionales, ¿no? Sí, sí. Nosotros creemos que el carnaval es más amplio que estas cinco categorizaciones que utiliza el concurso. Y nosotros, antes era así, ¿no? Antes. Bueno, por eso mismo. La idea de, siempre pregonamos lo mismo en todo sentido, más carnaval, si bien es recuperar un poco las raíces y un poco el carnaval de antaño, en cuanto a la organización de los tablados, del barrio, de la comisión, de la esquina, del vecino, uh-huh, también lo concebimos desde el lado de los artistas, ¿no? Esto, uh-huh, aquello de que se subían, no sé, contadores de chistes, dúos, tríos, uh-huh, sí, bueno, las viejas trucs, lo que fuera, digamos. Nosotros intentamos recuperarlo en cuanto a la oferta artística. Nosotros no tenemos filtro a nivel de prueba, lo que fuera. Entonces aparecen, ahora estoy mirando, tengo enfrente a mí la grilla para este domingo en Las Piedras. Y ahí aparecen solistas, aparecen murgas, aparecen humoristas, aparecen solistas, dúos, tríos, bandas de rock, hip hoperos, lo que se te ocurra. Uh-huh. Hay la oferta es muy variada. Lo que es difícil a veces es congeniar en una grilla para una fecha puntual, que se arme una grilla variada y atractiva. Pero bueno, esa es la parte difícil del armado del rompecabezas diario, ¿no? Uh-huh. Pero por suerte tenemos una oferta muy variada de artistas. Bueno, y eso también es lo que la gente quiere ver, ¿no? Una cosa distinta, algo distinto que salga desde el propio sentimiento del artista. Ahí hay que militar el convencimiento, ¿viste? Porque ahí muchas veces la gente, es verdad, estamos acostumbrados a que carnaval es murga, parodista, comparsa. Sí, sí. Y bueno, y capaz que alguna cosa más. Entonces, bueno, si es un tablado en carnaval, ¿Y dónde están los parodistas? ¿Y dónde está la comparsa? Bueno, sí, sí. Tenemos murga, tenemos esto para ofrecer, claro, que es mucho más que eso, digamos. Por suerte después, la respuesta, el retorno es positivo, ¿no? Mm. A veces mucha gente se sorprende con lo que ve, qué sé yo. Claro, no sé, anteayer tuvimos en Rodó y Gaboto, cortaron la calle, y ahí sí apareció una comparsa, apareció un septeto que hacía versionaba, no sé, Santana, mezclaba candombe rock, y claro, después se decimos qué bueno que está esto. Y claro, la gente a veces no se lo espera, ¿no? Pero se sorprende y eso también está buenísimo. Sí, sí. Todo tiene su lugar, su momento. Por supuesto, ahí está, de eso se trata. ¿Qué se viene, Horacio? Contanos algo para estas próximas horas, estos próximos días, que de a poco, como hablábamos en el comienzo de la nota, va cerrando, pero bueno, hay que aprovechar y disfrutar. Para los que ya pudieron participar, ver, pero para todos aquellos que, como tú, uruguayo, a veces deja algo para lo último y dice, che, tengo que aprovechar para ir a ver algo. ¿Qué nos podés contar? Mirá, nosotros, otra de nuestras premisas es rescatar a febrero, digamos, como mes histórico de carnaval. Viste que esto se ha extendido para antes y después. El carnaval arranca a mediados de enero y termina a mediados de marzo, el concurso, digo. Nosotros, como que venimos al rescate de febrero, entonces concentramos la actividad en febrero. Hoy es 29, o sea que lo que te decía, nos da una chance más, claro. Y hoy tenemos dos escenarios de más carnaval. Uno en el Parque Capurro, que para nosotros es como un símbolo, porque fue donde arrancó en el 2020, nuestro primer escenario fue ahí. Ajá. En esa plaza hermosa, con ese escenario natural que tenemos, con la vista a la bahía. Hoy tenemos escenario ahí, y después tenemos un escenario en Malvin Norte, en Hipólito Yrigoyen y Iguá. Hoy tendría que ser el último día de más carnaval, pero tenemos una chapa en Las Piedras, porque hubo un problema de coordinación de fechas ahí, y para cuando estaba previsto no se pudo hacer, entonces como excepción tenemos el domingo 3, ahí sí, gran cierre en Las Piedras, con dos escenarios en el barrio Corfrisa, que es en Liber Sereni, entre Espínola y Alcide Servieri, la gente de la zona conocerá, y también en el barrio Erten, en calle Paraguay y Blanes Viales. Estos dos son el domingo 3, y ahí cerramos con el Más Carnaval 2024. Así que queda hoy Parque Capurro y Malvin Norte, o el domingo en Las Piedras, para cerrar esta movida. ¿En el Parque Capurro hoy está la Gran 7? La Gran 7 no está en el Parque Capurro hoy, porque ahí hubo también esto de las grillas, justamente, esto de Las Piedras iba a ser hoy, y la Gran 7 iba a ser esa gira, no le daba para llegar. Bien. La grilla quedó armada, luego Las Piedras se cambió, así que la Gran 7 va a faltar a actuar, pero bueno, hay dos murgas, una murga que nunca falte, murga Amargarita, que es una murga joven que está bárbara, la vimos. Amargarita, hemos compartido. O sea que hay una linda grilla para que la gente se arrime y disfrute ahí en Parque Capurro. Ahora estoy hoy viendo. Nosotros sí, en Malvin Norte sí vamos a estar. Ahí va, ahora estoy viendo acá sí la programación, que está Mateo Agustín, que nunca falte, Macuta, si leo bien, Amargarita y Bardos, es lo que se anuncia para el Parque Capurro ahí. Y, sí, señor. Y allá en Malvin Norte, Hipólito Yrigoyen e Iguá, Carlos Sánchez, que no es el jugador que se fue de Peñarol. ¿Qué tal? Y sí, dejó el fútbol, capaz que le dio por subirse. No, Diego Pérez y su conga, mirá, el Ruso Pérez. Murga, ahí está, ¿viste? Murga, ¿qué te pasa, che? Capitán Ulcoma y la Gran 7. Así que le toca hoy allá en Malvin Norte. Muy bien. Cerramos en Malvin Norte. Mañana tenemos una actividad por fuera de Más Carnaval, pero que ya que estoy, paso el chivo, porque es un tablado que organizan los vecinos de Jacinto Vera, ahí que nosotros salimos del Club Victoria, y los vecinos todos los años arman un tablado en la puerta del club, y bueno, y ahí estamos invitados, o sea que mañana viernes primero. También si quieren pueden ver a la Gran 7 en Requena e Itapeví, en las puertas del Club Victoria, que va a estar la compañía, que también sale, compartimos club, creo que está Queso Magro y algunos más. Pero ese es un tablado ya por fuera de Más Carnaval, es un tablado organizado por los vecinos del barrio, digamos. Buenísimo, bueno, que aprovechen todos la oportunidad de disfrutar y de apoyar también el tema recursos que se necesitan en estas actividades también. Horacio, muchas gracias por estos minutos. Seguimos a la orden en lo que queda de Más Carnaval y lo que aparezca durante el año, ya sea de la Gran 7 o de lo que sea. Estamos a la orden para difundir, como siempre. Muchísimas gracias, amigos. Siempre un placer, y agradecido por la oportunidad que siempre nos brindan para difundir estas actividades. Les mando un abrazo grande y estamos siempre a las órdenes. Abrazo y bueno, felicitaciones por todo ese trabajo y saludo a toda la barra ya. Muchas gracias, serán dados. Abrazo a todos. Abrazo.